palabra, mujer. Nombro la vida, el sol de mis días, mi gran amor. Tú llegarás en un sueño azul, un intento de amar. Sin ti los días son tan largos que no tienen sentido. En cada beso una ilusión para mí y estarás hasta morir.